Muy buenos días, noches, tardes, mañanas, semanas, años, meses, quizás, tiempo infinito, señoras, señores. Bienvenidos al décimo programa de Con la Guita de tus Impuestos. Que no le gusta al señor Leonel Pastelov que diga de Con la Guita de sus Impuestos y les va a explicar por qué ahora. Sí, buenos días. No quería decir buenos días, quería saludar en neutro, pero a veces me olvido. Flavio Peralta, we salute you. ¿Qué tal? Buenas. Bien. Bueno, acotada, acotada la presentación de todos. Bueno, yo digo bien. No, cuando contestaste una pregunta que no te dijeron. Bien. Sí. No hay mucho para decir, la verdad. Está todo a la vista. Está todo a la vista. Prácticamente nos vamos a dedicar las próximas 4 horas de programa a quedarnos callados y decir todo que sí. Y ustedes ya saben lo que pasó. Hacemos baches. Bueno, sí, hay un montón de baches. Bache canción y así la tiramos. Me parece que es una buena manera de... Sí, sería una manera de lograr la pauta del GCBA, del gobierno porteño, como para emparentarnos con ellos, disfrazarnos de ellos. O al Rabino Berman. Hay que hacer un programa medio abstracto, ¿viste? Un estilo que metamos, bueno, gobierno de la ciudad. Bueno, sí, gobierno de la ciudad. Y no subliminal, te digo, pero podemos lograr algo. Para tener pauta del gobierno de la ciudad, tengo entendido que vos tenés que hacer un programa que tenga una sección, por lo menos, dedicada a cuestiones de la ciudad, así que vamos a tener que, cuando empiecen a escuchar que metemos, hablemos de barrios, hablemos de cuestiones culturales de la ciudad, ya agarramos el currito. Ya está. Bueno. Ahí se la y no podemos decir que no. Y cuando empecemos cantando el himno Horacio Rodríguez Larreta, se empiecen a sospechar. El himno del PRO. Digamos, nuestro supremo. ¿Tiene himno el PRO? Si el peronismo tiene hilo, ¿por qué no tiene himno el PRO mientras rompe un vaso? Y bueno, otro más. Ya rompimos uno. Pero me gusta ser inclusivo. Eran simple hojas. Me gusta ser inclusivo, sobre todo cuando se trata de roturas y daños. ¿Cómo sería el himno del PRO? ¿Hay himno del PRO? ¿Sería una canción de Chano? Debe haber un himno del PRO. Pero es muy sujeto a modificaciones constantes. Claro, pero ¿cuál sería la lógica? ¿Lucha contra el capital como el himno del peronismo? No, emprendedorismo. El emprendedorismo. El himno del emprendedor. Emprendedor. El estribillo algo de meritocracia por ahí también. Sí, y exactamente. Cierra. Vayan a laburar, sí. Espacio público, viste que siempre. Claro, libertad de circular. Sí, exactamente. Puesta en valor. Sí, nada, me gusta. Empoderamiento, me parece. Empoderamiento. Que no puede faltar. 12 años, no hicieron nada. Se robaron todo, no hicieron nada 12 años. Como que ya sería más rapeado. Sí, pero ese sería muy condicional del tiempo. Igual está bueno, pues es un continuo. Porque viste que en 2015 eran 12 años, se robaron todo. Pasaron 2 años y siguen siendo 12 años. Los últimos 12 años. Si dos fueron tuyos. Claro, bueno, pero hay como una abstracción del tiempo. Es un continuo. Hay otra que me encanta. Siempre estamos en 2015. Me encanta que hay otra que se usa mucho en las redes sociales, mucho fake, que te utiliza el 70 años de peronismo, ¿viste? Hoy lo 70 pusieron, años. Lo vi hoy. 70. Hace 70 años que hacen estas prácticas. 70 años y el medio hubo golpes, hubo radicales. No te cuentan los golpes de Estado, no te cuentan los radicales, no te cuentan los 18 años de proscripción, o sea, son 70 años de derecho, ¿viste? No, porque... ¿Se imaginan a Perón gobernando, viste? 70 años. 70 años la seguido. Cabeza, como en Futurama, la cabeza de Perón, la cabeza de Perón sin cuerpo, gobernando. Pero no, hoy también decían uno, no, porque ponen, complican, siempre conspiran, no sé. Y tenemos una comunicación directa con Perón desde más allá. ¿Qué opina general, de esto? ¿Qué opina de esto? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, muchachos? General, ¿qué gastamos opina? Todo el presupuesto. Claro. General, ¿qué opina de que lo citen constantemente personajes como Otavis? Yo creo que hay muchos que dicen ser peronistas y sin embargo no son peronistas. Una gran verdad, ¿eh? Como el viejo caso de mi perro León. ¿Cómo es el caso del perro León? Yo tenía un perro que se llamaba León y yo lo llamaba León Bení y León venía, pero yo sabía... Que no era un león, era un perro. Peronismo for dummies. Pará, ¿y cómo termina? Y así hay muchos que dicen ser peronistas, pero yo sé muy bien que no son peronistas. Bravo, general. Para vos, Mauricio, que pusiste la estatua de Perón, no lo sentiste. Entre lágrimas, seguimos con la guita de tus impuestos. Fuerte gracias. El momento. Gracias. Gracias a las medium, gracias a las medium del gobierno de la ciudad que bueno que se acercaron para poder hacer esta comunicación. Y la verdad que no sé a cuento de qué venía a charlar con Perón, pero... No, pero siempre está bien. Este recurso me parece que tenemos que tirarlo en cualquier bache. Ah, de los 70 años, digamos, de gobierno peronista. Y un continuo. Bueno, tendría que haber unos 70 años, de según ellos, según esta gente, esto fake. 70 años de gobierno macrista como para recuperar No, en realidad la aposta es 70 años de peronismo como un general, ¿no? Gobernando. Sí. Porque hoy, por ejemplo, leí que decían 70 años que... conspiran, hacen lo suyo. O sea, como que todo aplica. Es, sí, cuando están gobiernan y cuando no están conspiran. Como lo de Maldonado, que te tiraron un cadáver, sí, que le pagaron a un gendarme para que lo mate. Sí. Y chao. El gendarme es de la Cámpora. Claro, sí, sí, sí. No lo mató, sí, como decían hoy, no lo mató gendarmería, lo mató un gendarme. Una cosa gendarme, sí, claro. Un gendarme es como la pieza suelta, así como. Sí, sí, exactamente. Se escindió y lo mató él. Pero claro, no vamos a echarle la culpa a toda una institución y al mal desempeño gubernamental de quien está encargado de administrar eso, si le podemos echar la culpa a dos perejiles que laburan de, sí, de gendarme. Dos perejiles que van a ir en cana, sí, pero van a recibir una suculenta suma de dinero para toda su familia. Un tuitero hacía muy bien la analogía de, bueno, no perdimos el mundial, lo perdió Palacio, con esa lógica. Y es verdad, sí, en realidad nosotros no perdimos. Sí, pues vamos a las situaciones fáciles, ¿por qué, sí, vamos a pensar demasiado? No, bueno, ¿vamos a ponernos serios un ratito? Sí. ¿O no vamos a ponernos serios un ratito? Un ratito cortito. Yo te digo cuándo corta. Noticias recientes. Sí. Por ejemplo, hasta hoy el país estaba consternado. Bueno, una parte muy pequeña. Hasta hoy, 11 de febrero. Sí, estaba consternado por una chica desaparecida. Sí. Que apareció y decepcionó a todos. Briana es el nombre, ¿no? Sí, sí, sí, Briana. Decepcionó a todos los medios, bueno, sí, que hacen amarillismo. Infobae. Estaban muy mal. Sí, Infobae. Hay un periodista que se llama Fassbender, que me acuerdo por el apellido del actor. Lo leí hace un rato, que decía, el misterio de la chica no tenía golpes, no tenía la ropa manchada de sangre, de nada, sí, no tenía nada, es como, qué sospechoso, ¿eh? Claro. Viste, como las ganas de que sea violada y asesinada, ¿no? Claro, porque en pocas palabras. Vos pensaste que esto lo transmiten en cadena, ¿cuántas notas? ¿Cuántas horas de tele? Vos fijate todo lo que te arruina una mina que sobrevive, ¿no? Porque vos te pensás, se llenan horas de radio, secciones, informes, viste, que dan vuelta con dimes y diretes, y ahora aparece viva y ya está, ¿entendés? Ya dice, bueno, no, además, dos minutos de aire y la sacamos hasta que aparezca otro caso, ¿entendés? Donde se puede utilizar mejor el morbo, digamos. Dicen que está secuestrada, pero de todas formas, no va a haber quien se prive de decir, ¿y la plata que estamos buscándola? Claro. Viste que el reproche es como, sí, encima que te tuvimos que buscar, ¿por qué te tuvimos que buscar? Encima que te tuvimos que buscar, vos apareciste viva. No. Calabra. Nos perdimos. Algo que nos perdimos, sí, es de escuchar su vinculación con los RAM. Si no aparecía, sí, si no aparecía, chica, no aparecía. Sí. Su vinculación con los RAM, su vida a Chile. Sí, sabía karate. Bueno, que también era peligroso. Un pueblo de gente parecida a ella. Un pueblo de gente parecida a ella. Bueno, que era artesano, que hacía pulseritas, algo, sí, de como un factor desequilibrante, ¿no? Bueno, sí, sí, veámosle el lado positivo también a la cuestión de que no hicieron hincapié en condiciones sociales, ni tampoco si era amante del baile y la joda, o que si era una nena bien. Faltaron un par de días igual, ¿eh? Y bueno, pero porque por suerte todo se resolujo de esta manera. Sí, viste que decían, bueno, lo de los 5 Facebook, que tenía varios Facebook Melina en su momento. Ah, para, sí, mí que no llegaron a chequear los Facebook de esta chica porque no sabían escribir bien el nombre. No, Diana, sí, Diana. No buscaron, sí, bien, y digo, ¿qué, cómo es con Y? ¿Qué? Ya les y da la encontraron. No, les da paja hasta eso, ya están preparando, claro, los informes, viste, picantes. Y tienen más de un Facebook, ponen ahora. Más de un Facebook. Total, es muy probable que tenga más de uno. Sí, ya indefinido. La... Sí, indefinido. Uno, sí, siete, lo mismo, no sé. No, pero todo lo que se ahorraron en morbo, digamos, ahora las cadenas con la aparición de, gracias a Dios, diría un creyente, que soy yo en este caso acá, sí, yo, favor, ocupo el rol de creyente, sí, la aparición con vida de esta niña, que bueno, averiguaremos en las próximas horas, y quizás para cuando ustedes escuchen esto, más o menos se va a saber algo más. De lo yo que creo, pasó. Yo hablo como si supiera todo y digo, se va a saber, cuando escuchan esto ya se saben todo lo que pasó, y ya habrán escuchado un montón de críticas, de gente que está indignada porque apareció viva, pero variadas, ¿verdad? Las que escuchamos hasta ahora, las preliminares. Va a haber, sí, más. Va a haber más, sí. Pero va a durar poco, porque ya está, ya apareció. Sí, perfecto. No, es un tema a disiparse. ¿Sigue el momento de seriedad? No, puede, lo que quieras. Pero ya deberíamos ir cortando, pero... No, porque en realidad... ¿Estamos para hacer una ronda de chistes, como Susana, o no? ¿O vamos no, a una canción? Decime vos. ¿Vamos a hablar del delincuente de Pinola? Que casi mató a una persona hoy. El criminal, querés decir. Criminal. No confunda por favor la categoría, porque está... Si no, se va a enojar a alguien que conoce. ¿Hicieron el tratamiento de la noticia? De que prácticamente el peatón tuvo, sí, la culpa. Nuestros amigos de la lupa en los medios. Después que dicen que, claro, que hay gente que critica cuando se habla del periodismo pro-River. Sí. Decían, se chocó contra... No sé, como hablaba del peatón como si fuera, viste, como... Una cosa fija. Un causal del choque. Sí. Y el tipo estaba cambiando la rueda. Y no faltaron los comentarios, obviamente, proviniendo de hinchas de River, pero le vamos a pedir a ellos la racionalidad. ¿Qué hacía cambiando ahí la rueda? Saludo a todos nuestros... Era un jugador de Boca, seguro. ¿No lo ha chocado a Pablo Pérez? O a Amarilla le pusieron, seguro. Bueno, seguramente sí. Cuando chocó Pinola le molestaron a Pablo Pérez, por la duda. Por la duda, sí, también. Y se lesionó Gago con ese choque. Pero bueno. ¿Vamos a comenzar con una canción? Porque sí. esto viene para rato y la verdad que ya tengo las patas en remojo y se me están arrugando los dedos. Yo no elegí esta canción, así que no respondo legalmente por ella. Bueno, claro. Francisco Espert, el standupero que tiene menos gracia y argumentos que el libro de Majul. Un desubicado que excede los límites éticos y morales, pero aún así hace reír al Lilita. ¿Por qué el pito de los nenes judíos no tiene el mismo gusto que de otros nenes? siempre con la hermandad de América Latina a flor de piel. ¿Por qué en Chile no hay terremotos? ¿Por qué? Sí, hay, siempre hay. Bueno, uno, seguro. Bueno, pero ¿saben por qué no hay? Porque son traidores, feos, ignorantes, no saben hablar, son una mierda. Ojalá se mueran esos hijos de puta garca que no quisieron aflorar la Malvina. Hace humor inteligente, sensible e inclusivo. ¿Por qué desapareció Maldonado? Porque le tiraron un jabón. Sí, sí, era un hippie de mierda sucia. Bueno, pero esperamos que aparezca bien, ¿no? El jabón. La idoneidad de su humor político es implacable. Bueno, tengo un amigo que se cogió a Gabriela Michetti. ¿No saben cuál es su posición preferida? Él me contó. Ruedita al hombro. El acercamiento hacia su público es indispensable para él. ¿Por qué las mucamas son tan desleales y esperan siempre que entregarte el culo para pedirte un aumento? Te la estás cogiendo y ahí te piden, che, aumentame. Y bueno, y agarro y digo, ¿sabes qué? Te voy a poner en blanco. El culo. Francisco Espert. La fórmula del humor. Artista garpado con la guita de tus impuestos. 22 de septiembre, Centro Cultural San Martín. 23 de septiembre, Cap Now. 24 de septiembre, Lagos de Palermo, al lado del puestito de Panchos. Seguimos trabajando a destajo con la guita de tus impuestos en esta sección que hemos dado en denominar Feliz Cumpleaños. Vamos a celebrar un aniversario, traemos una torta acá al estudio, gentileza de la gente de los dos chinos. No sé si siguen existiendo los dos chinos. Sí, claro. Fábrica, confitería, para hacer la torta. Emblemática confitería de los años 90 que se veía por el viejo Canal 7, el viejo ATC de Sofovich. Yo Boca siempre concentrada en el hotel Los Dos Chinos. Ah, mira vos, un dato, pero... Tiene hotel también, tenía hotel. ¿Tiene hotel Los Dos Chinos? Claro. El chino Benítez y el chino Mayer. Takahara. Sí, exactamente. Bueno, el señor Lionel Pasteloff nos trae... Presente. Muy bien, nos trae toda la data sobre la banda que suena de fondo, que se llama Epidemia. No, sí. ¿Cómo se llama? Pandemia. Virus. Muy bien, exactamente, ganaste. Una banda que... Te ganaste el premio. Está siempre volviendo, porque en realidad... Nunca se fue del barrio. Nunca se bueno, fue. Bueno, la excusa para hablar de Virus en esta ocasión es el 30 aniversario de su último disco con Federico Moura, que para algunos es simplemente su último disco. Ignoran voluntariamente los discos hechos por sus hermanos sin él. Sí. Uno se llamó Tierra del Fuego en 1989, Federico Moura murió en 88. Con él enfermo gravemente, editan Tierra del Fuego, poco después de su muerte. Él llegó a componer dos temas, uno de los cuales me gusta bastante, pero bueno, no está a su toque. Está solo en la letra. No. Y después, siguen un tiempo más, se separan y vuelven años más tarde y ya después termina siendo una especie de, bueno... Un homenaje a aquella época. Sí, los dos hermanos Moura restantes y uno de los integrantes que estaba... Sí. Quique Mujetti es el otro. Daniel Esbarra es el que queda. Esbarra Brava. Esbarra. Ah, perdón. ¿Qué tiene de particular este disco? Bueno, además es el último que cantó Federico Moura. Sí. Es posiblemente el mejor de Virus. O, es muy difícil porque la verdad que todos son bastante buenos. Editaron... ¿Siete discos? ¿Puede ser? Seis. De estudio. Seis de estudio. Con Federico Moura. ¿Qué problema tenés con los Virus? ¿Eh? ¿Qué problemas tenés con los vivos? Porque es una cosa con la música en vivo hay algo que te llame, la grabación en vivo te molesta. Particularmente esto es como una entrevista al Lionel Pasteloff. ¿Con los vivos? No tengo ningún problema con los vivos. Tenido charlas de debate horas de postproducción aquí me en la gusta cual. Que es una de las versiones originales, en algunos momentos particulares. Y respecto a estas versiones originales de Virus, ¿qué nos ibas a decir? No, bueno, es el sexto, porque lanzaron uno en el 81, sí. 82, 83, 84, 85 y 87. Perfecto. Haciendo el repaso de los años. Prolíficos igual, ¿eh? Sí, en poco tiempo que duró la banda con Federico Moura, porque empezó en el 81, hasta el 87 grabaron todos los años menos en el 86, que tuvo la particularidad de que editaron un disco en vivo, sí. Virus Vivo 1. El 2 salió en el 97, muy disperso. Sí. Y en ese disco Virus Vivo 1 metieron como tema de estudio Imágenes Paganas, que fue elegida la mejor canción del año, con la revista Pelo. Sí, así que un solo tema, pero rendidor. Sí. Bueno, este disco Superficie de Placer, digamos, una de esas casualidades que se dan, un infortunio lo rodeó, que fue que se fueron a Brasil a grabar. Sí. El apellido Moura obviamente tiene una reminiscencia con Brasil, porque ellos son tenían, solían pasar muchas épocas allá, descendientes de brasileños, portugueses, todo el origen de la familia, sí. Aunque ellos son de La Plata, pero el apellido sí. Delata esa procedencia. Se fueron en un plan relajado, porque venían de épocas del disco Locura, de sí. mucha exposición, teniendo en cuenta como el rock nacional de los 80, ¿no? Porque uno intensos. Ahora. Sí, pero uno dice ahora como. Está sobredimensionado ahora como los abuelos, Virus, Humo. Sí. Y tocaban para 300 personas, y para 500, para 1000. No es la masividad que uno cree ahora. Era intenso, sí. era muy cercano, pero la mayoría de veces tocaban para poca gente en un boliche. Aparte es muy llamativo ver también, nombraste justo las tres bandas más significativas quizás de la época. Bueno, puede ser Soda Stereo, Los Redondos también, pero sí. en menor medida están más vinculadas a los 90 quizás. Pero tantos Los Abuelos, Sumo y Virus... En estos años, de los 80, al 87, 88, fueron muy prolíficos. En un año, muy... murieron los tres cantantes. Exactamente. Exactamente, casi un año, porque fue 22 de diciembre del 87, Luca. Sí. 21 de diciembre del 88, Federico Moura. O sea, casi un día para el año exacto. Sí. Y en el medio, en marzo del 88, Mil Abuelos. Mira. En los tres en un año. Y bastante jóvenes, ¿no? 42 Miguel Abuelo, 37 sí. Federico Moura y 34 Luca. Bueno, ¿qué pasó? Se fueron a grabar a Brasil con un plan relajado, porque era un lugar que ellos sentían como propio. Se fueron con sus familias, fue la familia de los Moura también, esposas, hijos. Y de repente, cuando están allá, Federico se enferma. Le agarra una gripe, no le baja la gripe. Empieza a perder peso, tras que Federico Moura, los que sí. hayan podido ver fotos... Era un muchacho bastante flaco. Sí. O sea, que imagínate, no era alguien como nosotros, que por suerte se puede dar el lujo de perder kilos. Sí, que sí, sería un placer perder kilos. Claro, pero como ahora, la verdad que perder 5 kilos era muy notorio. Sí. Y empezó a estar mal, subir la temperatura. Le recomendaron que se hiciera unos test de HIV y le dieron positivo. Hace poco leí, porque la verdad que hay que decir que de los Moura se sabe poco, porque en realidad han contado hace poco, Marcelo Moura hace 3 años hizo un disco. Perdón, un disco, hizo también un disco hace poco, pero hizo un libro autobiográfico y de Virus. Pero hasta ahí, hasta que ese libro de Marcelo Moura vio la luz, solo existía un libro que se llamaba Virus, una generación, del 95, editado por Riera y otro más de Barcelona, que después fueron de Barcelona. Pero ese era el único libro que existía sobre Virus y estaba descatalogado. Mira. Yo lo conseguí fotocopiado, un hallazgo. Okay. Y las versiones que hay de Virus, de todo lo que rodeó la banda, salen de ahí. Porque de hecho, todas las páginas web que yo vi siempre fueron. La fuente es esa. Esa, siempre leía el texto. Ya no se sabe mucho de ello. Hace poco encontré otra fuente que hablaba de Federico Moura, además de riéndose de la particularidad de una banda que se llama Virus, el cantante muere de un virus. Él confesaba que le costaba entender o lo veía como una fatalidad el hecho de que tenía una pareja. Eso nunca se supo mucho, porque Federico Moura, si bien se sabe que era gay, nunca se supo nada que él no quisiera que se sepa. Él dijo como que una vez que se tuvo un desliz, y justo me pasó esto, porque él tenía una pareja y parece que cometió un desliz, se fue de rosca una vez y parece que eso le costó la enfermedad. Se enteran de eso, obviamente el grupo se vino a pique, todos devastados, no sabiendo qué hacer. Graban la música y Federico, cuando se recupera, graba las canciones. O sea, graba las voces. Sí. Está toda grabada la música. Entonces, eso adquiere otro matiz. Porque las letras ya están inspiradas, aunque las canciones en sí no habían sido compuestas como especie de testamento musical, las voces sí. Sí. Federico Moura cantó sabiendo que se iba a morir, porque sabemos que en esa época no había otra opción. Claro. Caían como moscas. Entonces adquiere otro significado. Tenemos temas reivindicatorios de su sexualidad, porque Federico Moura, aunque se dice nunca habló abiertamente de su sexualidad, pero siempre tuvo esa especie de militancia sutil, porque no dejaba de mostrarse con ese toque hedonista, esa elegancia, los movimientos. Nunca la careteó, tampoco habló de mujeres y hizo videoclips besando chicas, ni tratando de mostrar una ambigüedad siquiera. También existe como una especie de leyenda urbana o mito, como decís, que se sabe poco, el hecho de que se le pidió que ocultara su sexualidad y él como que hizo gala de eso, hizo canciones. Exactamente, hizo Sin Disfraz. Sin Disfraz, exactamente. Que donde hace alusiones directas a su sexualidad. Y en un momento mete un comentario en esa canción que se llama En Taxi Boy, Hotel Savoy y Bailamos. En el Hotel Savoy, que todavía existe en Callao y Perón, era un reducto donde los gays se juntaban a fiestas, a escondidas, porque en esa época te llegaban a agarrar y... y otras que te hacían desaparecer como Maldonado. Te recagaban a palo, sí. Te cogían y te hacían desaparecer más o menos. Bueno, todo. Lo que le implicaría un problema. En ese contexto. Peor, porque las racias que había se ensañaban aún más con los gays. Sí. Entonces era un guiño de Federico Moura, que lejos estuvo de... Obviamente no salió a hablar de su sexualidad porque no era necesario que hablaran de él por eso. Pero marcó la línea ahí, dejando claro que no iba... Porque querían que no diga abiertamente que era gay ni lo muestre porque podían perder fans. Esa era la idea. Sí, la creencia, porque viste que todos los artistas gay pierden un montón de fans. ¿Verdad? Sí, me imagino. Está comprobado eso. Creo que Ricky Martin hoy en día multiplicó su fan a partir de su... Su confesión, es feo decir confesión, ¿viste? Me suena como medio... Claro, como si tuviera que... Algo castigo, sí, ¿viste? Claro. Pero sí, se entiende como confesión, digamos. Pero sí, no. Sí, porque siempre es confesó su homosexualidad. Como, claro, confesó como si fuese, ¿viste? Con una pistola en la mano. Por fin admitió su criminalidad. Lógicamente. Para este humor. Me quedé con el personaje de Desper. Bueno, vamos a repasar. Sí. Bueno, este disco tuvo mucho éxito. No fue el más exitoso, pero tuvo mucho éxito, pese a supuestamente no perseguir la búsqueda del hit, que hay otras fórmulas de virus que han funcionado mucho con los hits. Sí. Este disco fue muy exitoso, lo presentaron en Buenos Aires con bastante esfuerzo por parte de Federico, porque no estaba bien. Lo presentaron en teatro, fueron a lo de Badía, hay videos en lo de Badía, que se ha comentado que Federico Moura tenía 40 grados de fiebre en ese momento, y fue y cantó igual, y ustedes pueden verlo un poco más demacrado, pero él cantó. El último show de Virus fue el 21 de mayo del 88 en el Cine Teatro Fénix, el lugar donde hoy existe el Teatro de Flores, casualmente. Mira. Y fue exactamente 7 meses antes de su muerte, 7 meses justo. Hasta ahí aguantó, digamos. Después ya no pudo hacer más. Compuso un par de temas para el disco sucesor, sí. Tierra del Fuego, que no llegó a ver. Quería repasar los temas de Superficie de Placer, para que hablar brevemente de ellos. Ya escuchamos recién Mirada de Speed, que el nombre original era Mirada Diagonal. Sí. Es una especie de hit bailable, es un tema sí, que hizo conocido, más allá de que no sea un Guadu Guadu o Luna de Miel en la Mano. Digamos que fue uno de los temas más significativos, aunque hay que decir que muchos tomaron relevancia con el tiempo, no todos fueron en esa época. Pero sí, creo que está asociada la imagen de Virus o el sonido de Virus quizás más a lo que es el movimiento, el baile, a como alguna cosa no tan reflexiva en lo musical, digamos, pero tan de pogo, sino más... Pero ese es el tema. Virus cargaba con dos estigmas, de que era una música bailable y de que era una música frívola. Y sin embargo, con el tiempo, cuando se borran los relatos. Sí, claro, el relato de estos 12 años, se ve cómo era la superficie en verdad. De placer. Claro. Primero, Virus fue, junto con Los Violadores, la única banda de cierta relevancia que se negó a tocar en el Festival por Malvinas. Sí. Cuando todos fueron como gorderitos a tocar. Sí. Virus, que ya sabía cómo venía la mano, porque Virus tuvo un hermano desaparecido. Ellos, los Moura, los tres que están en la banda, tenían un hermano mayor, Julio, que militaba en el ERP. La historia es tremenda, la cuenta Marcelo Moura en su libro. Que caen en la casa y los tienen a todos amenazados hasta que caiga él, esperando que él venga. Sí. Y cuenta Marcelo Moura, el tecladista, luego cantante, que estaba tratando de pensar si podía alejarlo al hermano con la mente de por favor que no venga, porque sabía que si iba, lo iban a matar. Y en un momento apareció, y para hacerlo más crudo, esto para cuando los viejitos, los milicos, te digan que era obediencia debido, que ellos, viste, ellos obedecían órdenes. Lo que le hacen a él, él había pedido a Marcelo Moura, tenía 16 años, consciente que el hermano lo iban a matar, le pidió a los actores, por favor, poder despedirse de él. Sí. Solamente eso. Mirá qué pedido tan simple. Cuando llega el hermano, lo tiene ahí enfrente, le pegan un culatazo, lo tiran al piso inconsciente, y le dicen, ahí está, despedite. Sí, fuertísimo. Eso fue lo último que vio del hermano. Imagínate para cuando después estos viejitos digan, no, pobrecito, no, que estén en la casa descansando, que obediencia de vida, estos son. No importa, me fui del tema. Bueno, Virus es una banda que ahí demostró la militancia. También hizo un tema que llamó El Banquete, en el disco menos publicitado de Virus, que llamó Recrudece, que por problemas de compañía y demás no se difundió demasiado. Pues el segundo disco tiene un tema que llama El Banquete, que es una alusión directa a cómo el gobierno militar se aprovechó de los jóvenes y los mandó a la guerra de Malvinas. Y tiene muchas letras irónicas, mucha burla al consumo, mucha burla a la sociedad en general. La canción se llama Soy Moderno, No Fumo, que en donde nombran todas marcas de cigarrillos mezcladas dentro de la letra. El humor inteligente estaba ahí también. Hay una que se llama Reportaje Sincero y Anticonvencional, donde se burla de los famosos declarando de cassette y todo eso. Otra que se llama Bandas Chantas Arañan la Nada, que también se burla de toda la movida musical. Hay muchas. Pero que demuestran que no es solamente la cosita del amor y, sí, y lo bailable y todo más. Bueno, en este disco también estaba NASA Narcótica, donde también sobrevuela una frase, que también hay amenazas de un final, que lo va cantando, que es una canción medio, sí, lenta también. Esta ausencia, ausencia, que dice también, las cosas se alejan de mí, difícil poder tocarlas. Es una frase que, sí, que las frases ya estaban por ahí, pero las maneras de cantarla de Federico ya fueron dándole... Imposible no asociar como una densidad, una oscuridad en tanto la letra, la música, después de saber lo que aconteció, digamos. Esto es lo que... Hay un músico que se llama Joe Vasconcelos, que es chileno, sí, que justamente estaba leyendo sobre este disco, aunque lo conocía, y él contó que por ser amigo de Sbarra lo invitaron y participó y aportó percusiones y demás, porque él vivía en Chile, y justamente contaba eso, que había una especie de densidad que se iban todos cuando cantaba Federico, cuando iba a poner las voces, que se sentía que la atmósfera como él... ponía algo, sí, una impronta que era muy distinta, claro, simplemente, sí, cuando cantaba. Claro. Había una carga ahí emocional fuerte. Después vino Rumbos Secretos, Apocalipsis, que según Jacobi, que era el artista, Jacobi es un artista que estuvo en el Ditela de esa, sí, época, que colaboró con letras de Virus, las más irónicas de la primera época, sobre todo. Y él decía que este Apocalipsis era una referencia a la caída del comunismo, así, sí, sutil. Después está Polos de una Relación, que es esta que estamos escuchando, sí, que quizás el más hit de todos ellos. Sí, sin ser también otro gran hit, pero es de las conocidas. Está Encuentro en el Río, Encuentro en el Río Musical, que es la que sonó antes también, sí, que es también como la más de despedida de Federico, porque la línea se resignifica por cuando él la canta, que también puede tener relación con su final, que dice, de todo nos salvará este amor... me olvidé la letra. Lo tenemos a Eddie Vedder, que puede buscar la letra, por favor. Sí, de todo salvar este amor, el mal que haya en el placer, algo así, me olvidé la frase, pero es como si le hablara a los fans. Sí. Es una línea directa, encima mira la cámara, es como... ¿cómo era la letra? De todo salvar este amor... Encuentro en el Río Musical. Encuentro en el Río Musical. Además, lo peor es que me encanta esta canción. Me olvidé la letra porque estoy al aire nada más. Tenemos la producción trabajando en esto ya. Ya te la vamos a solucionar, Lionel. Quédate tranquilo. Sí, ahora la va a decir a la gente. Un envío especial. ¿Qué frase? De todo nos salvará este amor. De todos nos salvará este amor, hasta del mal que haya en el placer. Hasta del mal que haya en el placer. Y ese video. Me faltó la palabra ahí justo. De este video se grabó. Te tiro otro dato de color. Esto es todos aportados por mí porque no estoy diciendo nada. Sí. Este video lo graba Virus. Porque te robé los papeles. Sí, como a Susana Charlie. Sí. Este video lo graba Virus porque Coca-Cola hace una encuesta. Sí. Para que la gente vote qué banda quería que le financien un video y ganó Virus. Y le financiaron un video que está en internet, que está bien producido para la época, 88, bastante bien producido, que lo pagó Coca-Cola por el voto de la gente. Mira. Después está Amores Perpetuos, Superficie de Placer, que es el disco anónimo, sí, el nombre del disco. Que es una canción como medio latinoide, uh-huh, pero que la letra también habla de cierto guayerismo. Sí. Después tiene una búsqueda siempre... Después está Transeúnte sin Identidad y Impulsos Aleatorios. Sí. También hay... Impulsos Aleatorios es como esas... También hay varias de estas películas, canciones que tienen ese tono como tristón, melancólico. Hay muchas de esas. Y también por el hecho de la... De los títulos, nomás leyendo los títulos te das cuenta como que hay una cosa de la relación, de lo fugaz, de lo doloroso y, sí, y el placentero mezclado. Sí, porque encima las letras, si bien, sí, estaban medio definidas, se fueron tocando sobre el final. Sí. O sea, estaba primero la música, después se graban las voces y las letras un poco se fueron moviendo, tocando un poquito según, sí, la coyuntura. Sí. Entonces algo de intencionalidad le pudieron agregar. No, como verán, sí, tampoco son letras más... Tipo, nos veremos del otro lado de la muerte. No son despedidas de todo, directas, pero sí, se pueden leer en esa clave, digamos. Pero sí, hay una intención de ir marcando una despedida artística. Sí. Federico, como la gran mayoría de artistas que se saben en esa condición, sí, eligió obviamente que no se difunda, sí, que no se divulgue para nada. Obviamente los que lo veían sabían que estaba mal, porque era muy notorio en una persona flaca, sí, estar, sí, como lo dijimos antes, perder unos kilos ya es como que te ponía... Sí. Y dicen que hay un periodista, que la verdad no recuerdo el nombre y no merece ser citado, que traicionó ese pacto implícito que había en los medios de comunicación de no decirlo, y lo comentó, igual en esa época, sin internet, sí, no cobró tanta difusión. Y bueno, la noticia fue como sorpresiva, porque en el mundillo, si bien se sabía los sí, alcances, no se sabía tanto ni de la enfermedad ni que Federico la tuviera. Sí. Pero bueno, con él y con este disco se cerró una etapa importante. Como dijimos, fue la tercera de estas tres muertes que hicimos. De Luca Prodan y Miguel Abuelo fue la tercera. Si tuvieras que remarcar o argumentar por qué Virus es una banda importante en la escena nacional y tenemos que recordar este disco a 30 años de su publicación. Y yo creo que Virus, primero, el máximo talento, además del individual, ¿no?, y las capacidades musicales, es que vino a romper con un rock solemne. El rock acá se tomaba como algo serio, solemne, contracturado, por eso ellos eran la banda de los putos, la banda bailable, la banda superficial. En realidad ellos apelaban a la ironía y al baile como para salirse un poco de la monotonía que había acá, porque acá se escuchaba o bandas solemnes, que no es que estuviera mal, ¿no?, pero Serú Girán y viste, y venían Sui Generis, o se rockeaba como Papo y B8, y ellos hicieron rocks no pesados, pero rockabilly, rocks movidos, temas pop. Todo, además de que había bastante profesionalismo, fue la primera banda que se tomó el laburo de hacer despliegues en el escenario, porque hacían escenografías, hacían vestuario, contrataban una vestuarista, un estilista para ellos mismos. Sí. El cuidado de la imagen empezó también con ellos. Soda Stereo lo sigue, lo secunda. Sí. Y de hecho Federico Moura produce el primer disco de Soda Stereo. Sí, pero también había como esa cuestión de lo escénico también, que estaba muy representado en ello, como decís vos. Soda Stereo lo señala como gran influencia en esa época. Sí. Estuvo esa búsqueda estética y estuvo también esa pseudo-militancia, que se podría decir, de Federico Moura, de su sexualidad en una época complicada, pero que alguien que no abandonó, digamos, sus costumbres, sus modos, nunca trató de camuflar lo que no era, y que no se comió ninguna, porque de hecho a Virus en la primera época le han tirado naranjas, le han tirado de todo, le han tirado pedazos de cemento, y ellos seguían tocando. Los han puesto a prueba bastante y lograron salir de eso y terminaron siendo una banda con bastante popularidad en vida y ni hablar después. Vamos a negar rotundamente aquella vieja leyenda de la pelea entre Luca Prodan y... No, es totalmente cierto. Ah, no, yo le iba a negar. Bueno, no, recime, es totalmente cierto. Revisionismo. Te voy a decir dos cosas de esto para cerrar. Una, que supuestamente en un Rockin' Valley, que es un festival, me atoro de solo pensarlo, supuestamente Luca había dicho: ahora viene la banda de los putos por Virus. Sí. Y en un programa que estuvieron Moyo y Pettinato hace poco, Pettinato le pregunta a Moyo por eso y Moyo lo desmiente diciéndole: no dijo la banda de los putos. Era que había un tiempo marcado de cada banda que podía tocar y como se acercaba al final de ellos y no podían seguir tocando, le dijeron: vámonos. Y Luca dijo: vamos a tocar una más. Y ellos dijeron: no, Luca, tenemos 25 minutos, 20 minutos, tenemos que ir. Y supuestamente Luca le dijo a la gente: y ahora no tocamos más porque somos putos. Cuando somos todos unos putos, algo así. Según Moyo fue eso. Aunque yo escuché varias fuentes que decían algo así. También había otra banda que no sé si fue Los Violadores, que dijo: no queremos la luna de miel de los maricones en un momento también. Pero después era más para la tribuna que para... Sí, que era algo real. Y hay una anécdota de... Esto lo deja mal parado. Dos que lo deja mal parado a Luca. Lo rebancamos a Luca. Una de que Luca lo había bardeado a Federico Moura y Federico Moura le dijo, en una declaración dijo, pues no era muy, muy polémico, pero era filósofo cuando quería. Dijo: sí, Luca vino acá cantando en inglés, haciéndose no sé qué, pero bien que tuvo que terminar haciendo La Rubia Tarada para shockear a las señoras burguesas. Cantando en castellano y haciendo un hit bailable, porque si no, no la pegaba más. Se la mandó a guardar. Y otra, se cruzaron en San Telmo, porque los dos vivían en San Telmo. La casa de Luca está en el bar donde está ahora. En ese bar. En el cine. Y Federico Moura vivía también por San Telmo. Yo pasaba siempre por la casa cuando hacía radio. Hace unos años, no me acuerdo la calle ahora. Pero es un radio de 5 cuadras. Dicen que se cruzaron y Luca le chistó algo, le murmuró algo a la pasada. Y Federico Moura lo apuró. Y yo te dijo: no te dije nada, no sé qué. Y siguió caminando. Porque lo apuró. Y eso que Federico estaba enfermo y no estaba... Sí. Y se comió los mocos. Tampoco Luca era tan peleador, Luca era bocón. Así que, pero está bien, lo bancamos los dos igual. El amigo Flavio acá niega las versiones. Acontecía, se soltó el pelo ya para hacerse para estar en la estirpe rockera. Bla, bla, bla, bla. Busquen su trabajo honesto usted. Pasó de Perón a Papo. Muy bien. Es nuestro... Bueno, cerramos el segmento Rolo, de rock nacional. Nuestro Rolo Villar. Y Flavio, con toda tu masculinidad, llévanos donde quieras. We'll be right back. si fuera mentiroso y nudista. Seguimos con la guita de tus impuestos, adelante, firme, junto al pueblo. Y estamos otra vez con nuestro enviado especial en estudios, paradójicamente el señor Pasteloff, acompañando al señor Flavio Peralta en la operación, suelto, barbudo, sospechoso, ya un físico rol de alguien que está en algo raro. Y bueno, hablando de cosas raras, de cosas malignas, tenemos un tema escabroso, un tema también aniversario, porque hoy estamos con los aniversarios, ¿no? Este no merece una torta, pero merece sí el recuerdo y el análisis sobre un hecho bastante célebre y triste, y tristemente célebre. Sí, esta semana, el pasado 11 de septiembre, exactamente, entre tantas cosas que se recuerdan el Día del Maestro y se arma la polémica, si realmente era un hijo de puta, no era un hijo de puta. Sí. Se recuerda el aniversario de las Torres Gemelas. También. Si fue un atentado real, no fue un atentado real. Todo debate. Y se recuerda el golpe de Estado en Chile, que está unido indisolublemente a la muerte de Salvador Allende, sí, que era el sostén de la democracia y de muchas otras ilusiones, claro, que había en la región. Esperanzas de la región. Bueno, la historia es harto conocida, como dirían los chinos, harto conocida. Callé huevo. El gobierno de Salvador Allende fue una coalición de distintos partidos, espacios de izquierda y centroizquierda que ganó las elecciones en 1970, sí, no sin problemas, porque de hecho tuvieron resistencia del minuto uno. Sí. Y, punto com. Sí. Y bueno, llegaron hasta el 73, siempre sitiado, siempre con presiones externas. Y lo, sí, que queríamos recordar acá, más allá de hablar en detalle, ¿no?, del gobierno de Allende, sí, es por qué duró lo que duró y por qué dio paso, sí, al pinochetismo y a toda una sombra latente en la región. Bueno, vamos a hablar un poquito del Plan Cóndor. Sí, sí, no, llamativo también, digamos que no cualquier gobierno y no cualquier dictadura también, porque hubo, digamos que fue una época de muchos cambios. Viste como se vino el surdaje en el, sí, 2000, sí, ahí se vino el militaje. Sí, sí, sí, exactamente, pero como ponemos como epicentro Chile y también este recordatorio, porque es la más significativa quizás de las dictaduras y de los gobiernos, sí. 73 al 90, Argentina el 76 al 83. Sí. Uruguay, si no me equivoco, del 73 al 85. Creo que un poco menos, pero no estoy seguro. Tenemos que chequear. Chequeanos, Brasil fue del 64 al 85. Brasil duró un montón, pero hubo como. En Uruguay y en Brasil hubo presidentes. Sí. Presidentes, pero a la vez. Sí, con el aval de la dictadura y el aval de la. Eran como presidentes civil, puestitos, digamos, sí. por el poder militar. Claro. Había como una especie de mentira. Uno dice, ¿cómo? ¿Los milicos? Pero bueno, ahí había una especie de fachada. Sí. Estuvo Panzer en Bolivia también. Bueno, ¿esto de dónde viene? Bueno, en 1970, por ejemplo, se habló... Estos son archivos desclasificados. Nixon se reunió con Kissinger. Sí. Y la directiva fue clara en septiembre del 70 que había que cortar el gobierno de Allende. ¿Por qué? Porque el temor era, en plena época de Guerra Fría, que fuera un germen de la posible irrupción de los soviéticos en Sudamérica. Claro. Una región que había que controlar. Sí, también, digamos, post Revolución Cubana y toda una especie de, digamos, bueno, el vínculo con la Guerra Fría y los cambios en la región también. Y sí, porque tenían miedo en Argentina porque venían de gobernar Frondizi, Illia, Onganía, y tenían miedo que se venga a la izquierda. El marxismo estaba de pleno. No, por eso ponemos el epicentro en Chile, digamos, porque el marxismo estaba más representado en Allende. Igual va a aclarar que en Argentina había movimientos importantes, como el Cordobazo, que si bien no era puro también marxismo, era una revuelta importante de las que no hay ahora. Sí, digamos como el rol de la clase obrera o digamos las facciones obreras como levantándose. Se podía esperar que la Unión hiciera una fuerza más grande. Una especie de concientización de la que poco quedó hoy y se vota en amarillo. Bueno. No, es que ahora justamente el obrero, sí, o el, digamos, no se multiplica de la manera que se multiplicaba en esa época. No. Hay que decirlo, no es que todo tiempo pasado fue mejor, pero la verdad que se libraron unas luchas y se. Es que antes no había planes sociales, digámoslo, la verdad. Ahora se embarazan para tienen hijos para cobrar los planes. Bueno, ¿qué hizo la CIA? Lanzó una campaña masiva de operaciones encubiertas. Primero para que Allende asuma el gobierno. Sí. Después, primero fue atrás del plan Corry, que le llevaba el apellido del embajador norteamericano en Chile. Nada sutil. Sí. Le mandan al frente, ya directamente. Sí. Si caemos, cae Corry. Claro. Pero muy, muy. Sí, ¿Cómo me llamo yo? Nixon. ¿Cómo se llama Corry? Corry. Ponle Nixon. ¿Cómo? Tenemos un plan. Ponle Nixon. Pero Nixon igual no duraría mucho más. Sí, no. Estuvo. Sí. 73. Un año más que. No, 73. 74, perdón. Pues 73 está ya el quilombo. Un año más que. Bueno, que Allende. Que Allende miraba de arriba y decía, puntito. Ahora te vas a ver. Bueno, se entregaban fondos a fuerzas contrarias a Allende y cuando eso no fue suficiente, planeaban acabar con el gobierno ya una vez instaurado. Que no debería sorprender a nadie porque Estados Unidos, si algo se caracteriza, es por darle plata a los contrarios, como financió a los venezolanos ahora en épocas de Chávez, siempre para derrotar a la insurrección, entre comillas, hubo plata. Sí, totalmente. Recursos, etcétera, etcétera. En sus memorias publicadas en el año 2002, Rockefeller escribía: lo más emblemático de esos años sombríos en América Latina, sombríos. Imagínate. Se jugó. Por Allende, tampoco que era. Sí. Gobernaba Lenin, pero bueno. Pero, esto, vamos a decir que Allende fue lo más. No, no, más, convengamos que en la plataforma de Allende. Lo más de izquierda que podremos ver en la historia. Sí, no, pero se habla de reforma agraria, digamos, sí, la nacionalización del. Yo lo digo porque siempre hay. Si hablas con gente de izquierda, digamos, distintas izquierdas, o marxismo extremista, obvio, como Axel Kicillof. Sí. Habrá quienes siempre te dirán. El marxista keynesiano. Te dirán que Allende no iba a hacer los cambios que la revolución rusa. Te van a decir, no iba a ir tan a fondo. Bueno, pero que iba a ser una nueva Cuba, decían. Habrá quienes cuestionen los alcances que pretendía darle Salvador Allende a su plan de gobierno, pero hay que decirlo, no hubo ni habrá, posiblemente en América Latina, a excepción de Cuba, que como quien quiera verlo, depende del factor que uno quiera tomar, algo más a la izquierda de Allende. Bueno, convengamos que los cambios en el sistema agrario fueron bastante significativos en Chile y que, pues, de hecho, cuando la dictadura llega y se asesina a todos los que propusieron esos cambios y se los secuestra mucho. Y sí, bueno. te seguías. No, no, la carta de Rockefeller. Sí. Lo más emblemático de esos años sombríos de la América Latina fue Chile, durante la presidencia de Salvador Allende a comienzos de los años 70. La historia se ha vuelto bien conocida y bastante controvertida. Allende, un marxista confeso y líder del Partido Socialista de Chile, hizo campaña en 1970 sobre la plataforma de una reforma agraria radical, la expropiación de todas las corporaciones extranjeras, la nacionalización de la banca y otras medidas que hubiesen puesto a su país derechamente en la senda del socialismo. Preocupados, porque esto era lo peor que podía pasar, incluso en un país que es un 2x2. Sí, es un país que... un monoambiente medio mal distribuido. El país pasillo. Claro. La casa chorizo. Festejaron a lo largo y a lo largo de todo el país. Yo tenía miedo que esto en algún momento termine donde inevitablemente iba a terminar, en chistes sobre Chile. Pero bueno, de nada de esto tiene la culpa Allende. Bueno, acá lo que estábamos diciendo, otra cita de Rockefeller decía, me dijeron que Allende era un embaucador soviético que destruiría la frágil economía chilena y extendería la inflación comunista a la región. Y si Allende ganaba, Chile se convertiría en otra Cuba, un satélite de la Unión Soviética. Algo que claramente pasó, ¿no? Que todos lo vieron estos tres años, fue puro comunismo, miraban Obrero y Parásito. Sí. En todos los televisores de Chile. No, bueno, convengamos que también es, obviamente es como de una postura de izquierda que acá representa mi amigo Marx Pasteloff, porque después es escalar bota larga. Es como una llegada por la vía democrática a esa reforma, digamos, del socialista, comunista, como vos quieras llamarle. Es bastante difícil y obviamente que el proceso iba a ser muy largo y en tres años... bastante fue lo que se logró llamar, por lo menos logró llamar la atención de los Estados Unidos. Además de que nada fue liberado de complicaciones, porque siempre hubo una oposición, siempre hubo los militares ahí al borde, de saltar. Bueno, a la gestión de Allende se la caracterizó por un par de cuestiones. Nacionalización de la minería del cobre y la banca. El cobre, como sabemos, es un factor decisivo en la economía chilena. Fue un producto siempre esencial y en los 70 representaba tres cuartas partes de todas las exportaciones del país. Cuando Allende llega al poder, el Estado poseía el 51% de las principales minas de cobre. El resto era de Anaconda Copper Company, entre otras, pero la más principal era esa, que la controlaba. ¿Adivina qué país? Familias. ¿Cómo? ¿Qué familias ricas e históricas? Rockefeller y Rothschild, que siempre están en todos los quilombos. ¿Cuántos Rockefeller hay? Un día tenemos un especial de Rockefeller, porque la verdad que no... Reforma agraria. La mayor parte del terreno cultivable de Chile eran latifundios en manos de un puñado de familias. Qué raro esas cosas. Solo Chile. Acá no las conocemos. Acá solo Chile ocurría. Acá no sabemos cómo es eso. El gobierno de Allende promulgó una reforma agraria que prohibía la posesión de más de 80 hectáreas por persona. O sea que Benetton se dividiría en 100.000 personas. También. En 18 meses todos los latifundios desaparecieron. Sí. Además, los campesinos, a través de organizaciones cooperativistas, reemplazarían a los representantes de los latifundistas en todos los organismos del Estado. Después, reformas sanitarias, educativas y sociales. Allende promulgó una serie de reformas en el ámbito sanitario, educativo y social. Universidad gratuita, algo utópico en Chile. Sí, la verdad que sí. El número de estudiantes universitarios creció un 89% entre todo su gobierno. Sí. Y para muchas familias humildes significó la primera vez que sus hijos podían acceder a estudios superiores. Hubo becas para los chicos de descendencia indígena. Esto así se liga directamente con el gobierno macrista. Y el panorama de suplementos alimenticios fue extendido a todos los niños en escuelas primarias y para mujeres embarazadas que se embarazaban para cobrar este plan, claramente. La reacción de Estados Unidos fue inmediata. Ordenó derrocar a Allende mediante el proyecto FUBELT, más conocido como Track 2. Una serie de documentos que se desclasificaron en 2009 revelaron que Nixon, durante su gestión, ofreció dinero y ayuda al dictador brasileño Emilio Gastarrazu Medici para influir a las Fuerzas Armadas chilenas con el fin de derrocar a Allende. Respecto a los papeles oficiales secretos divulgados, el 9 de diciembre del 71, Nixon le preguntó a Medici si los militares chilenos eran capaces de derribar a Allende, a lo cual Medici le respondió que sí y dejó en claro que Brasil estaba trabajando con ese objetivo. Mira. La hermandad latinoamericana que siempre... ¿no? Sí. Y después, Pinochet también, que fue muy hermano de Argentina en el 82. Esa mañana del 29 de junio del 73 se produce el tanquetazo. Primer intento golpe de Estado. Yo dije esa mañana como si ya hubiéramos hablado de ella, pero yo lo tenía anotado así. Lo lideró el teniente coronel Roberto Super, del regimiento blindado número 2, y estaba obviamente monitoreado por la embajada de Estados Unidos. Qué raro. Y el gobierno, sí, porque dijeron, a ver qué pasa, ¿viste? No, no había nada en la televisión. A ellos les gusta ver las persecuciones, ¿viste? Sí. Les gusta ver los tiros por televisión. No tenía el helicóptero ese que caza la, que sigue la, los autos por la ruta, ¿viste? Y Pinochet confesó tiempo después, cuando no estaba desvariando, ¿viste? Que al último desvariaba y decía que estaba, que no, no, no estaban sus funciones bien para no ir a juicio, ¿viste? Pero sí. cuando no había cámara, le hablaba. El tantonazo era una oportunidad para probar la capacidad de gobierno de la Unidad Popular y para establecer la capacidad de fuerza y respuesta por parte del gobierno y también provocar una interna dentro de los mandos leales del ejército. Era como era un pregolpe, como le hicieron a Perón, ¿viste? Que hubo un intento previo como para ver hasta dónde llegaban. Total, se morían 300 ahí en el medio. No, no pasa nada. Bombardeamos. Sí, el ensayo. Bueno, finalmente, la madrugada del 11 de septiembre del 73, el mismo general Pinochet lideró el golpe de Estado. Las fuerzas tomaron la ciudad, se le comunicó a Allende por teléfono que la infantería de Marina estaba en las calles y había comenzado a tomar posiciones. Por WhatsApp. Sí. Y se encontraba en la residencia Tomás Moro, pidió comunicarse con Pinochet, pero al ser imposible se dirigió armado y con un grupo de amigos al Palacio de la Moneda. ¿Ves? Eso es un presidente. Ya está quejando, no, que la, bueno, viste. Y se armó, dijo. Y fue armado, obvio, y se fue, a buscarlo ahí a Pinochet. Bueno, el resto de la historia es conocida, lo odiaron, sí, tristemente conocido. Le pidieron que abandone el poder y él... Sí, le bombardearon un poco la casa de gobierno hasta que... Sí. Él se suicidó. Bueno, hasta que se suicidó. Algo que se dudó también por años. También se habló de un asesinato. Esto permanecerá la duda. Lo mismo que se habla de la posibilidad de que Pablo Escobar se haya suicidado. Sí, dije Mauricio, no, Pablo Escobar. Mauricio, no. Mauricio no sé qué dije. Iba a decir. Claro, sí, porque... Neruda, perdón. Ah. Pablo Neruda. Pensé que decía así, viste que también está la versión de que Pablo Escobar. Bueno, también, se otro suicidó, misterio. No, Pablo Neruda están investigando hasta el día de hoy si fue envenenado o si fue una muerte casual. Ah, mira. No, sí, porque era militante de allendismo. Mira. Bueno, nada, queríamos aprovechar este efeméride, esto lo resumimos así vagamente porque da para más y podríamos hacer un análisis mucho más extenso. Sí, y elegimos esta efeméride porque mientras Flavio nos pone una cara que nos asusta, hasta sigue todo bien. Está bien, porque pensamos que tenía problemas técnicos. Hasta grabando teníamos problemas técnicos. Sí. Pero bueno, no. Elegimos esta... Es representativo de lo que pasó en la región. Sí, y aparte no nos importa las Torres Gemelas, no nos importa Sarmiento, no importa nada. Sí, igual de eso lo hicieron los Yankees también. Olvídate. Siempre están ellos. Detrás de toda la muerte está la religión y está Estados Unidos, que es la masonería. Sí. Y sabés que no me hagas hablar, porque si no te empiezo a hablar de todo lo que se come travesti también, ¿eh? Va, sácame de acá. Sí. El periodista deportivo que ansía más puntitas que la torre. Llega un tipo de mierda. Un impresentable sin salvación alguna. Y sí, señores, el mejor delantero del mundo, el mejor delantero de Europa, el mejor delantero de la galaxia, el que vino a salvarnos, el que nos iba a sacar del pozo, resultó ser un fraude. Sí, estoy hablando del Garca de cuarta de Mauro Icardi. Sí, señores, ese que nosotros vendimos como la salvación... ¡Ese nos defraudó! Y esto es culpa de ustedes por creernos. Un tarado sin base ni fundamento que baja línea cuando puede. Y bueno, arrancó el campeonato y ustedes lo van a poder disfrutar gracias a nosotros, a nuestras voces, a nuestro relato, el mío y el de mis compañeros. Y sí, es mejor esto, porque así ustedes no ven los partidos, pero tienen cloacas, ¿saben? ¿Qué prefieren, esto o ser Cuba, eh? Un referente del humo mundial que llegó a límites insospechados. Te digo, ponen 11 albañiles, 11, no sé, 11 remiseros, 11 repositores y le ganamos la final a cualquier equipo. A Alemania 6 goles le metemos. De verdad te lo digo. Es más, mira, ahora me armo un equipo con los técnicos y llamo a la Asociación de Fútbol Brasilero y le hago un partido. Vas a ver. Pará, pasame el teléfono. Hola. Asociación de Fútbol Brasilero. Un facho incoherente que solo quiere figurar a como dé lugar. La cancha tiene que ser open gallo, para que los peruanos sientan bien la presión. Lo quieren llevar a la bombonera, pero sí, se sienten como en casa, si son todos bolitas peruanos, ¿entendés? Son todos iguales. Flavio Lázaro. Escuchalo en Radio Nacional, garpado, obviamente, con la guita de tus impuestos. Ole, gitana, por tu gracia. Toma mi mano y dime algo del amor. Seguimos con la guita de tus impuestos. Y bueno, problemas que ocurren cuando uno no se pone los auriculares y no le hace caso a su productor, sonidista, operador. Y bueno, así pasa. Estos son problemas que, bueno, nosotros los hacemos partícipes a ustedes porque somos así, sinceros. Si hay un defecto que yo tengo, es la sinceridad. Ah, te contrato. ¿Viste? No, eso es un problema. Sos ideal para el puesto. Ser tan transparente es un problema. Sí. Y bueno, antes que todo, vamos a hacer mención, que ya, como ya lo veníamos diciendo, en la pausa, se lo van a ver en las perlitas, un saludo grande al señor Daniel Vázquez. Sí. Una de las personas que opera en la sombra también con la guita de los impuestos. Nuestro Nocetti. Que se ocupa de gestionar cosas y nadie sabe quién es. Claro, toda la parte, digamos, visual de lo que es con la guita de tus impuestos está a cargo del señor Daniel Vázquez y le queríamos agradecer mucho. Sí. También un saludo para otra persona, era, digamos, hacer una mención a alguien más que no recuerdo en este momento. ¿Quería saludar o no quería? Ah, yo le mando saludos a mi amigo Esteban Jobs, que mañana cumple años. Y también le mandamos otros saludos al señor Flavio Daniel Peralta, cumpleañero. Sí, Flavio Daniel Peralta, nuestro operador, sí. Y co-conductor, y editor, sí. Y anfitrión. Y anfitrión también. Y además que, bueno, recibió una hermosa torta de la cual salimos Lionel y yo. Sí, y después está tan feliz. Aún no me recupero yo, estoy todo encremado. Sí, bueno, estamos limpiando la crema. Era mi sueño que ustedes dos me canten Happy Birthday to You, semidesnudo. Señor Peralta. Mr. Peralta. ¿Vamos a los pronósticos? ¿Vamos al final de esta jornada hermosa? Sí, dale. Yo tengo 7, porque soy insaciable. A la mierda. Son 7 y 1 o 2 son buenos. Bueno, entonces yo digo 1. ¿Empiezo yo? Arrancamos con él. Los voy a ir tachando para no mezclarme. Dale. Graciela Ocaña denunciará al macrismo y luego recordará que pertenece a ese espacio. Y la gente de TN le dirá, no se da cuenta. La dejan hablar y se pone a denunciar al macrismo. Y ella dice, pero Graciela, y contanos y no sé qué. Y está acostumbrado a que ella denuncie cualquier cosa y a darle cámara porque sí. Me ganaste de mano. Coincidencia de creativos. ¿En serio? Sí, vamos a primera coincidencia de creativos. Vamos Flavio. Bien. Cristina Fernández de Kirchner, tras el fracaso de su carta abierta, propondrá relanzar 678. Obviamente que va a estar Brancatelli, la van a tener de columnista a María Eugenia Vidal. Es verdad que sale a las 2 de la mañana por América TV, ¿no? El de Pelo Pastores. Sí, sí, bueno, un canal no tan amigo, digamos, de Cristina tampoco. Por C5N, obviamente, hoy. Bueno, vamos otra, a... Sí, vamos te, a ¿así no te gasto las tuyas? No, vamos al Ocaña, vamos al Ocaña mío, para que vean que Graciela Ocaña, luego de rechazar la oferta de Cristina, claro, de una oposición unida... Claro, aunque ella, viste... Sí, lo repiensa y decide ser parte de la propuesta, pero sin dejar de ser oficialista. Entonces, se pone a hacer críticas a la oposición, de la cual no pertenece, y está a favor del gobierno, al que tampoco pertenece. Es como un limbo el que queda. Bueno, está bien, era distinto. Sí, pero va por la misma línea. Con más magia. Voy a otra. Sergio Massa se niega a acordar con Cristina Fernández de Kirchner como oposición por lealtad a Mauricio Macri. Dice, yo la verdad le prometí a mi amigo personal Mauricio que voy a hacer oposición solo de él. Solo de él. Soy fiel a él y lo voy a seguir criticando con todo este fervor así con... Ay, Mauricio, qué lindo que sos. Dale. Sin mala leche. Vamos con la mía. Por las tomas de los colegios, Feynman va a presentar la renuncia en todos los medios en los cuales trabaja para no recibir palizas por parte de púberes colegiales. Muy bien. Sí, la verdad ya renunció sería, algún par, así que... Sí, sería sano para él. ¿Sigo yo? Sí. Racing gana la Copa Sudamericana, pero como hace tanto que no levanta una Copa Internacional, los jugadores tienen que hacer un curso para festejar. Están 2 semanas recluidos y después de 2 semanas anuncian la victoria y levantan la copa entre todos. Se le cae igualmente. Tengo. ¿Leo una o leo dos? Pues yo tengo un montón. Cristina Fernández de Kirchner seguirá tendiendo puentes de cara a octubre y en plan conciliatorio ya para aunar fuerzas, sí, y, digamos, unir los bastiones que hace falta unir para el mejor resultado posible en octubre. Le pide a Esteban Burrich que se baje. Que se baje. Sí. Dice, sumate. Haceme el favor, dale. Bájate, sí. Como, y pierde. Ve como la instancia última para poder ganar. Dice, bájate. Burrich. Sale segundo. No, vamos, Fede. Vamos con la mía. Nicolás Repeto, de ahora en más. Nicolás Repeto, de ahora en más, cada vez que tenga que realizar una entrevista, va a tener que sacarse la cara de boludo, ya que el pasapontaña no le funcionó. Muy bien, me gustó. Sagaz. Sí. Inteligente y sagaz, como supongo. Maradona, después de pedir que no convoquen a Icardi y sí a Lari y a Benedetto, pedirá que saquen a Mascherano, a Messi, a Ossi Ardiles, al Patón Bauza Y lo pongan a él de vuelta, obviamente. Bien. Está muy polémico. Voy a leer, la repito, y leo una más para que, porque esta queda justo poco. Nicolás Repetto seguirá con su cruzada por obtener más rating y, como en instancia de seguir probando, entrevistará a filósofos con un cucurucho en la frente. Muy bien. Para representar a la gente, porque dice que claro. La gente los ve así con el pasamontán y él representa a la gente, toma de idiota a la gente. Sí. Y va a la siguiente. Aparece un personaje polémico y olvidado, pero para mostrar solidaridad. El que tiró la bengala en Cro-Magnon, el personaje enigmático, se solidarizará con el gendarme al que se le fue la mano y juntos harán una alianza de personajes anónimos. Una asociación van a hacer. Ya veo Fórmula 2019 ahí, ¿eh? Claro, Fundación Chivo Expiatorio se llama la fundación. Exactamente. Y bueno. Los perejiles. Sí. Bueno. Flavio. Sigo. Estamos con una descoordinación total y con muchos posteos repetidos. Es el clima festivo. Y ahora, no tenemos que haber tomado ese champán. Ese Don Periñón nos cayó mal a todos. Sí. Ahora el periodismo deportivo y pondrá la figura de Caruso Lombardi como próximo DT de la selección. Todo esto va a ser para lavar las culpas por la opereta que hicieron por Mauro Icardi. Exactamente. Sí, bueno. Sí. Ya le hicieron igual la opereta de Caruso. Fue postulado realmente Caruso Lombardi y se habló y de un momento de confusión se lo tiró como a ver si pasa como posibilidad y casi te digo que estuvo ahí no cerca, pero fue el coreano loco. Tira la bomba atómica, pero se devela que era de humo y que tenía un asesor como Marquito Peña a su lado. Caga fuego en segundos y con el terreno devastado, Estados Unidos en dos días por un Walmart. Carlitos Tevez demuestra que está comprometido con Boca y de cara a volver en 2018. Se pone las pilas y se puede demostrar mi vigencia en China. Vieron que ahora echaron al técnico que lo trajo, Gustavo Poyet. Bueno, Carlitos Tevez se pone las pilas y dice: voy a demostrarle a Boca que estoy con el fuego intacto. Y antes de volver a Boca en 2018, hace echar al nuevo DT. Para mostrar que tiene el poder de fuego intacto, Carlitos. Hace echar a Guillermo. Bien. Vamos con la última mía. Tras la afortunada aparición con vida de Briana. Sí. Los medios saldrán a pedir por la aparición del presidente Mauricio Macri. Bueno, sí, pocos medios igual, por el resto. Sí. Yo tengo la última. Bueno. Esta, como siempre me gusta, este es el terreno del surrealismo, viene de la mano de Lisa Carrió. Sí. Siempre para el cierre. El momento cierre tiene que ser siempre con Lisa Carrió. Sí. Lisa Carrió golpeará a Angelici en público y lo denunciará. Así, Y lo denunciará por acoso sexual sin la menor prueba. Sí. Los medios oficialistas seguirán el caso con más interés que el caso Maldonado. Aprovecharon para taparlo y hablarán de la mafia kurda en Angelici. Sí. Empezarán a conectar todo. Será pura cortina de humo. Después se disculpará, arreglarán todo en tribunales. Y Carrió 70% de los votos de diputada. Así siempre. Sí. El escándalo de Rindo. ¿Qué decir que tiene más peso acá dentro de este gobierno? ¿Carrió o Angelici? Qué difícil. Entre los aliados del... Igual Angelici lo sostiene una persona, más que nada. Sí. No es que todo el gobierno. Y Carrió es medio mal necesario. No sé si ninguno de los dos es del riñón. No, pero. Son. Para uno son mal necesarios y otro es un amigo del presidente, pero mal necesario para los demás. Sí. No hay que descartar ninguno de los dos. Pero bueno. Sí, lo que sí que descartar ya es este programa. Sí, descartalo el número 10. Sí. Que el número 10 es el mejor. Olvídate, mentira. Sí, vamos a hacerlo de vuelta, ¿te parece? Sí, empecemos ahora. Empecemos de vuelta. Bueno, sacá la droga, dale. Sí. Pero se equivocó. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver,